Buenos días, Pepe, buenos días a toda la audiencia de Farco. El caso de Patricio Pioli es el primer caso de sextorsión del país llevado a juicio oral. En los días pasados, luego de que el proceso se haya mantenido suspendido, se llevó adelante la tercera audiencia del juicio por coacción, lesiones leves, porno venganza y sextorsión, que se entiende como difusión no consentida de imágenes y videos íntimos en redes sociales. Ante la provocación de Pioli a la Fiscalía en redes sociales a partir de un video filmado durante el curso de la audiencia y el posterior señalamiento de la Fiscalía como una actuación indebida, la defensa de Patricio Pioli argumentó lo siguiente. He visto que de acá, cuando uno sale, los periodistas conocen perfectamente todo lo que se dijo acá. Entonces, en segundo lugar, queremos ver, cuál es esto que puede llegar a ofender al Ministerio Público o que se sienta agredido, porque yo también me puedo sentir agredido cada vez que uno sale, o las veces que hemos salido, y me gustaría que se busquen las filmaciones para ver quién dirige a las chicas que nos gritan barbaridades. Que para mí es un delito de sedición. Porque que vengan a imponer al tribunal una determinada sentencia es el delito de sedición. Pero bueno, estamos en medio del foro de Sao Paulo y vamos a ver cómo termina el proceso penal en esta melange. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.